Nosotros no le preguntamos a nadie qué ideología tiene la vacuna. Lo que le preguntamos es si salva vidas de argentinos. Y si salva vidas de argentinos, vamos y la compramos y la inyectamos en los argentinos para que salve vidas de argentinos. Y la verdad es que no me importa quién es el que la produce. Y a veces escucho hablar con tanta liviandad, porque también cuando hablan de Rusia pareciera que están hablando no sé de qué, están hablando de una potencia mundial que tiene 28 premios Nobel, si no me equivoco. Un país que ha desarrollado la ciencia y la tecnología como una de las grandes potencias que es. Y que porque alguno todavía no se enteró que se terminó el mundo bipolar, que se terminó la Guerra Fría, nos meten en una discusión que a ninguno de nosotros nos importa. Porque lo único que me importa a mí, lo único que le importa a Axel, lo único que le importa a Jorge, lo único que le importa a Néstor, a Martina, a Fernando, a cada uno de los que gobernamos, es ponerle fin a la pesadilla de la pandemia. Es lo único que nos importa. Pero en verdad desde ayer estamos muy contentos. Hoy a la tarde voy a juntarme con Ginés y con Carla para ponerme a diagramar el proceso de vacunación y ya solo pensar que estamos pensando en cómo vamos a vacunar a los argentinos en cualquier rincón del país, es algo que nos alienta. Porque la pandemia tenía eso de horrible. Eso que les dije el primer día, estamos peleando contra un enemigo invisible, que no vemos, que está acechándonos en algún lugar donde no lo encontramos, pero que indefectiblemente nos ataca, nos enferma y se lleva la vida de unos cuantos de nosotros. Pues bien, estábamos muy preocupados por ver dónde estaba el horizonte. El horizonte empieza a verse. Y por eso tenemos que ser optimistas. Y por eso tenemos que estar más tranquilos que nunca. Nunca estuvimos tan cerca de ponerle fin a la enfermedad. Mientras tanto, no olvidar que hay que seguir con todos los cuidados que hasta hoy hemos tenido. Y que yo le agradezco a la inmensa mayoría de los argentinos que respetó el quedarse en su casa cuando hubo que quedarse, que respetó el distanciamiento, que respetó el lavarse las manos una y otra vez, que respetó el frotarse con alcohol las manos, porque no saben cómo ayudaron a prevenir que la cosa no fuera peor. Y la verdad es que a esos argentinos que silenciosamente cumplieron con nuestras recomendaciones, de corazón gracias. Hicieron mucho por salvar sus vidas y la de muchos otros.